la corte, digamos, dejó firme el sobrecimiento de la Rúa, pero digamos, lo más grave de esta decisión de la corte no es que haya dejado firme, sino cómo, porque lo que ha dicho la corte es que el tema, básicamente, la imputación a un expresidente por 5 muertes y más de 100 heridos no merece ser tratado, directamente no se meten a tratar el tema, y eso es lo que nos ha generado, obviamente, mucha preocupación por la impunidad que genera, pero además por el desinterés, básicamente, que ha manifestado con esta decisión la corte respecto de un hecho que todos sabemos ha sido trágico para la historia argentina. Así que, bueno, estamos ahora evaluando qué pasos a seguir. Así que estaba en el juzgado también de Rafecas, ¿no? No, en realidad está la causa está ahora en pleno juicio oral. Ah, está bien. Se está imputando los hechos también a lo que era la cúpula de la Policía Federal y al ex secretario de Seguridad de la Rúa. Y el tema vinculado o la imputación concreta de la Rúa, como nos hemos enterado, ha sido una decisión de la Corte recientemente donde ha dejado firme el sobrecimiento. Pero no, Rafecas no tiene ninguna causa vinculada al hecho. Ah, está bien. ¿Qué argumento pone la Corte? ¿Es simplemente que no tiene ningún tipo de interés, nada más? Claro, lo grave, como te mencionaba, digamos, lo más grave de todo esto es que no hay argumento, porque cuando la Corte decide no tratar determinado tema, muchas veces lo hace de forma muy escueta, digamos. Y la verdad que fueron 3 renglones la resolución. Lo que ha dicho es que no reúne los requisitos para que la Corte trate el tema. Perdón que sea redundante e insistente con esto, pero eso es lo más grave, ¿no? Claro. Si la Corte no trata un tema como este, que es la imputación a un expresidente por muertes, heridas, en el marco de un estado de sitio ilegal, no sé qué tema puede tratar la Corte. Realmente nosotros hemos quedado muy sorprendidos y las familias, imagínense también, las familias de las víctimas, muy apenados por esta decisión de la Corte, y a nosotros nos preocupa mucho.